nuestras canciones no son para liceos, teatros de burgueses ni bares de modernos. No tienen la cabida dentro de sus cabezas, no tienen la cabida ni en tribuna ni en platea. Me río y me sonrojo cuando veo las leyes sonar rectificadas por cantantes que envejecen, que buscan un concierto representando al pueblo, aquel que estupefacto mira cuánto sale el cuento. Nuestras canciones no son solo un ensayo que nace, crece y muere sin hacerle puto caso, que deben ser acciones con suma consecuencia, no solo la sorpresa de alguien que no se la espera. Bendita la locura de los que estamos cuerdos por ser tan insistentes en nuestros desacuerdos, con las frases solemnes que arrancan un aplauso y son bonificadas después de cada engaño. Nuestras canciones han sido señaladas, nacidas en presidios de manos maniatadas, dolores de cabeza para mentes en blanco y blancos que demente presumen sin reparo. Como recuerdan todos haber sido rebeldes, correr ante los grises, los azules y los verdes, pero eran otros tiempos, ¿de qué me estoy quejando? Todo el poder pa'l pueblo si es que puedes pagarlo, todo el poder pa'l pueblo si es que puedes pagarlo, todo el poder pa'l pueblo si es que puedes pagarlo, todo el poder pa'l pueblo si es que puedes pagarlo.